Hoy es Día de la Independencia aquí en los Estados Unidos. En cada país la fecha cambia. Hay países que tienen el mismo día de independencia y otros varían, pero sea el mismo día u otro, en cada país en su debido momento hay fechas en donde el patriotismo pues se aviva, ¿no es cierto? Se recuerdan las fechas históricas y se celebran. ¿Alguna vez se han preguntado qué tiene que decir la Biblia acerca del patriotismo, del nacionalismo? ¿Es el patriotismo celebrar? ¿El patriotismo es pecado? ¿Es algo permitido o es un deber para un cristiano? Esas son algunas de las preguntas que hoy voy a contestar con ustedes. Vamos a aprovechar la oportunidad de que estamos celebrando el Día de la Independencia del país en que vivimos para aprender la perspectiva bíblica acerca de este tema. Así que el título de hoy es simple, es El cristiano y el patriotismo. Pero antes de entrar a ver versículos, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es patriotismo, qué es nacionalismo. Es la misma cosa, son cosas diferentes. Y después vamos a ver algunos principios bíblicos relacionados con el patriotismo o el nacionalismo. Y al final voy a tratar de responder unas pocas preguntas importantes relacionadas con este tema. Así que, ¿están listos? Vamos a aprender entonces. En primer lugar, ¿qué es el patriotismo? Yo fui y busqué en el diccionario y la Real Academia Española, ustedes pueden hacer el mismo trabajo, busquen. Yo busqué, consulté tres diccionarios. Entonces, en primer lugar, el patriotismo, según la Real Academia Española, voy a leer, cito literalmente, es el patriota es una persona que tiene amor por su patria y que procura todo su bien. Dos conceptos relacionados con una persona patriota. Patriota ama a su país y busca el bien de su país, según la Real Academia Española. Según el Oxford English Dictionary, el patriota o el patriotismo es la devoción y el apoyo vigoroso a su propio país. El Merriam-Webster Dictionary, otro de los diccionarios más, digamos que más respetados en el mundo de habla inglesa, define el patriotismo como amor o devoción por el país propio. Es casi idéntico que lo que dice el Oxford English Dictionary. Ahora vamos a empezar evaluando quizás la definición de patriotismo que tuvo más sustancia fue la de la Real Academia Española. Entonces, si el patriotismo o la persona patriota es una persona que ama su país, su patria, y procura su bien, entonces podríamos decir con base a esa definición que el patriotismo en sí no es algo malo. Siempre y cuando ese amor que expresamos por la patria no supere el amor que Dios merece en nuestras vidas. ¿Entienden ese punto? También el patriotismo es buscar el bien de la nación propia, según esa definición. Y no hay nada de malo en buscar el bien de la nación. Al contrario, buscar el bien en toda esfera y para con todas las personas es un ideal de Dios para con todos sus hijos. Dios se distingue, entre otras cosas, por el bien que Él hace. Y nosotros, al ser hijos de Dios, cuando procuramos el bien de quien sea, hacemos honor a esa imagen de Dios. Entonces, solo para que escuchen un par de versículos a modo de introducción, Mateo 10:37, el Señor Jesús dijo: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. En estas palabras, Jesús está diciendo, en primer lugar, él debe ser amado en una mayor manera que incluso los amores más intensos que nosotros experimentamos. Los amores más intensos que los seres humanos experimentamos son aquellos que sentimos, los afectos que sentimos por nuestros parientes más cercanos, nuestros padres, madres, hijos e hijas. ¿No es cierto? Nuestros esposos, esposas, dependiendo. Entonces, el amor que debemos sentir por Jesucristo, dice, debe estar por encima de este amor. Pero Jesús no está prohibiendo amarlos a ellos, ¿verdad que no? De hecho, el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿cuál es? Amar al prójimo. Entonces, amar nunca es malo. El problema puede estar cuando el amor está desproporcionado. ¿Está claro? Así que bajo esta definición, reiteramos, no es malo ser patriota. También las Escrituras dicen en Gálatas 6:10, así que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Así que los cristianos debemos distinguirnos por hacer el bien a todos, incluyendo a nuestra nación. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, ahora, ¿qué es el nacionalismo? Ya dijimos que es el patriotismo. ¿Qué dicen los diccionarios acerca del nacionalismo? Según la Real Academia Española, el nacionalismo es un sentimiento fervoroso de pertenecer a una nación y es un sentimiento también de identificación con su realidad y con su historia. Existe una nación que tiene una historia y una realidad, y cuando una persona tiene un sentimiento de identificación con esa historia y con esa realidad, un sentimiento positivo, intenso, a eso se le llama nacionalismo. Así que es parecido al patriotismo, es casi un sinónimo. En ese sentido, entonces, tampoco hay nada de malo en alegrarse en pertenecer a una nación, porque todos los seres humanos nacen perteneciendo a una. Así que es parte de la identidad de un ser humano el nacionalismo. No hay nada de malo en identificarse con la realidad de un pueblo ni con su historia, siempre y cuando se reconozca y se rechacen aquellos sucesos de la historia o aquellas partes de la realidad que colapsan con el ideal de Dios. ¿Me doy a entender? Si, por ejemplo, el ideal de Dios es hacer el bien y en la historia de mi nación hay una etapa donde predominó el mal o la destrucción de los ciudadanos, como sucedió, por ejemplo, en la historia de Alemania, que hubo un régimen que se distinguió por asesinar personas, entonces en esa parte no podríamos estar orgullosos ni tener un sentimiento ferviente por ese capítulo de la historia de nuestro país, si hubiéramos sido alemanes. Así que cada país tiene sus historias. Acabo de ver las noticias en estos días. No celebraron el día de ayer, no creo que el 1 de julio, no celebraron la independencia de Canadá. ¿Alguien vio las noticias? Se canceló toda celebración porque se acaba de destapar un genocidio que se cometió en Canadá por muchos años cuando arrebataron los niños a los indígenas, a los nativos canadienses, les quitaron a los niños para llevarlos a casas, enseñarles a hablar solamente inglés o francés, prohibirles que hablaran sus dialectos y mantener sus costumbres indígenas. Más de registrados, más de 150 mil niños murieron en esas casas. Solo los que murieron. Aparte los que no murieron. ¿Me entienden? Esto fue tapado en la historia. Se acaba de destapar. Todavía existen adultos mayores, hijos de esos niños. Entonces, iban a celebrar uno de los lugares más grandes en Canadá donde se celebra la fiesta de independencia. Es una explanada donde se cree que hay sepultados todavía muchos de esos niños. Y todo se descubrió porque un hombre andaba buscando metales ahí en una playa de una reserva de nativos y encontró cosas metálicas y escarbó y empezó a sacar huesos y huesos de niños y empezó a destaparse la cloaca histórica de Canadá. ¿Se imaginan? Triste historia, triste capítulo de la historia de una nación. Entonces, en ese sentido, no sería correcto y no lo es enorgullecernos de esas realidades, ¿correcto? Bien. El Oxford English Dictionary acerca del nacionalismo dice que es el sentimiento de amar mucho a su país y de estar muy orgulloso de él. Sentimiento de que su país es mejor que cualquier otro. Entonces, ya dijimos, amar al país propio, como se ha dicho, no es malo. Pero si ese amor compite con el amor a Dios, entonces sí está mal. Sentirse orgulloso del país podría ser malo. Podría ser mal si nuestro orgullo por nuestro país no se ejerce con discernimiento. No hay nada de malo en reconocer la superioridad del país propio. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay países mejores que otros, ¿no es cierto? Entonces, eso es una realidad. Nos sintamos orgullosos o no, hay realidades, hay países mejores que otros. Pero si mi orgullo por mi país se traduce en humillación por otros, ahí ese orgullo se pasó de la raya. Se pasó, ¿verdad? El Merriam-Webster Dictionary define el nacionalismo así, como la lealtad o devoción a una nación. En este sentido, el Merriam-Webster pone patriotismo y nacionalismo como sinónimos. Exaltar la nación propia sobre las demás, poniendo énfasis primero en la promoción de su cultura, intereses en oposición a los de otras naciones. No hay nada de malo en mostrar lealtad a nuestra nación, en mostrar devoción, mientras, una vez más, no pongamos esa devoción o lealtad por encima de la lealtad o devoción que Dios merece de nosotros los cristianos y de la lealtad y devoción que nos merece su verdad. De hecho, Dios espera que seamos leales. Así que ser leales a una nación no tiene nada de malo porque, de hecho, Dios ha diseñado la forma en que los seres humanos nos relacionamos unos con otros para que nosotros demostremos lealtad. Por ejemplo, ¿se espera que un hombre sea leal a su esposa, sí o no? Y una mujer a su marido. ¿Se espera que los hijos sean leales a sus padres, sí o no? ¿Que los empleados sean leales a sus patrones, sí o no? Bueno, igualmente no hay nada de malo en que los ciudadanos sean leales a su país o a su nación. Entonces, de hecho, ese es un fundamento de las relaciones sanas, un fundamento de confianza y de lealtad. Cuando tú te pones la camiseta de un equipo deportivo, ¿qué estás comunicando? Pues que tú eres leal a ese equipo, ¿no es cierto? ¿Hay algo de malo en eso? No, es una expresión natural de las relaciones humanas. Entonces, el problema no está en el patriotismo o en el nacionalismo en sí, sino que el problema se da cuando nosotros idolatramos la nación o el país. Cuando nosotros idealizamos un país como si fuera el non plus ultra, como que no tuviera errores o defectos o manchas en su historia. Cuando nosotros justificamos ciegamente sus errores y sus fallos. O cuando nosotros usamos el orgullo, el sentimiento que tenemos por nuestra nación o por nuestra patria para humillar a las demás. Todo eso son expresiones pecaminosas del patriotismo o el nacionalismo. Así que si yo hiciera un resumen de todo lo que acabo de decir a modo de introducción, es que el patriotismo y el nacionalismo tienen su lugar en el propósito de Dios. No son necesariamente malos. Son divinamente ordenados por Dios para promover orden, identidad y propósito. Pero si nos descuidamos, fácilmente podemos elevarlos a expresiones pecaminosas. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de las naciones y el nacionalismo? Punto número 2. Primero, ya definimos conceptos y dimos un juicio moral de entrada. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas definiciones? Ahora, número 2. 7 principios bíblicos relacionados con el nacionalismo. ¿Están listos? 7 principios, 7 verdades bíblicas acerca del nacionalismo. Número 1. El origen de las naciones. ¿Quién inventó las naciones? ¿Alguna vez te preguntaste eso? Bueno, según la Biblia, todas las naciones deben su origen a Dios. Si Él es el que originó las naciones, entonces Él mantiene el derecho soberano sobre ellas, porque Él es el que las creó, y todas las naciones son valiosas delante de los ojos de Dios. Escuchen lo que dice Hechos 17. Este es el apóstol Pablo parado en el aerópago de la ciudad de Atenas, lleno de filósofos de todos lados del mundo antiguo. Le dan la plataforma a Pablo y él se para y se avienta un discursazo que merece atención. Pero por cuestión de tiempo, nos vamos a concentrar solo en dos versículos. En este punto, solo en uno de los versículos. Este es Hechos 17, 26. Quiero que escuchen lo que dice, se los voy a leer. Dice, está diciendo Pablo acerca de Dios. Dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra. Según la Biblia, ¿quién hizo todas las naciones del mundo? Dios. ¿No fue Rómulo y Remo allá los que hicieron allá? ¿Con la loba aquella es lo que inventaron Roma? ¿O no fueron allá los aztecas que llegaron al lago de Teotihuacán, o cómo se llamaba? Y la ciudad de Tenochtitlán, ahí vieron el águila devorando la serpiente. ¿No fueron esos los que inventaron a México? Bueno, según este versículo, el autor del origen de todas las naciones, repito, dice, de uno solo, Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo. Observen el texto. El sujeto de la oración es Dios. Hizo todas las naciones. Entonces no pueden ser malas las naciones, ¿verdad que no? Porque las hizo un Dios bueno. Lo mismo leemos en pasajes como en Génesis 10:5, donde se nos da la genealogía y nos dice que Dios hizo las naciones cada una según su lengua. Ahora tú lees Génesis 11, versículo 9, y te vas a dar cuenta que cuando los seres humanos en la creación se juntaron en Babel, por si fueran esparcidos, ¿quién les confundió las lenguas? Dios. Si se nos está diciendo que Dios hizo a las naciones cada una según su lengua y fue Dios el que confundió las lenguas, ¿quién es el que empezó a orientar las identidades de las naciones? ¿Se dan cuenta? Dios es el originador, el creador de las naciones. ¿Quiénes forman las naciones? La gente. Como cada persona es hecha a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios valora su imagen y semejanza. ¿Captan el punto? Por lo tanto, todas las naciones, ya que están formadas de personas que retienen la imagen de Dios, por lo tanto las naciones son valiosas para Dios. Punto número dos. Más bien, segunda verdad acerca del nacionalismo. Ya dijimos, la primera es el origen de las naciones, Dios. Número dos, la apostasía de las naciones. ¿Qué es apostasía? El abandono de la fe. Todas las naciones conocían a Dios al principio, pero una tras otra lo fueron abandonando. No se preocupe usted por las personas buenas que mueran sin haber conocido de Dios. Esas personas no se perderán. Ni tampoco se preocupe usted por las naciones buenas que nunca supieron de Dios. Esas naciones nunca se perderán. Solo que hay un problema, que ninguna de las dos existen. Ni existen las personas buenas, ni existen las naciones buenas que nunca conocieron a Dios. ¿Y tú cómo sabes? ¿Que ya las visitaste todas, las naciones? No. Porque Jesús dijo un día, alguien se acercó con Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y entonces Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solo Dios. Las Escrituras dicen en Romanos 1:21, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, Adán y Eva al principio conocían a Dios, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y después de eso, después de que Adán y Eva conocieron a Dios, pasó el tiempo y cuando llegamos a los días de Noé, toda la humanidad, ya nada más la familia de Noé, conoce a Dios. ¿Quién abandonó a quién? ¿Dios abandonó a las naciones o las naciones abandonaron a Dios? ¿Captan el punto? Todas las naciones y todas las personas se han desviado del camino recto. Pero no todo está perdido. Tercera verdad acerca de las naciones. El testimonio de las naciones. Dios, a pesar de que las naciones han abandonado el conocimiento de Dios y la rectitud de Dios, Dios no las ha abandonado a ellas. Dios todavía les ha dado testimonio de su poder, de su amor, de su bondad. Escuchen Hechos 14:16 para los que toman nota. Repito, Hechos 14:16-17. Leo. En las generaciones pasadas, Él, hablando de Dios, permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Los aztecas jalaron para allá para adorar a Quetzalcóatl y los mayas allá para adorar a Tlaloc o yo no sé, ¿cómo se llamaba aquel? Kukulcán. Y así cada grupo agarró los dioses que quiso y se inventó las religiones, los mitos y las creencias que se les ocurrieron. Hechos 14 y 16. En esas generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, Él no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien. Fíjense cómo, a pesar de que las naciones se fueron a inventar sus propias religiones, Dios siguió haciéndoles el bien, dando testimonio, dice la Escritura, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Todas las naciones, hermanos, todas las naciones han recibido testimonio a través de los hechos de la creación de que Dios todavía está ahí, de que Él gobierna, de que Él existe, de que Él es bueno. Si no, no habría naciones. ¿Cómo comerían? ¿Cómo sobrevivirían si no tuvieran lluvias, cosechas y ciclos? ¿Me entienden? Cuarta verdad acerca del nacionalismo. El propósito divino para las naciones. Dios quiere que todas las naciones lo busquen, que todas las naciones se arrepientan y que todas las naciones sean salvas. ¿Y saben qué? Al final, Él lo va a lograr. Porque dice el libro de Apocalipsis que cuando estén en el futuro, Jesucristo, a la diestra de Dios, sentado en el trono, dice que gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación lo adorará. Dios lo va a lograr, hermanos. Él quiere salvar gente de cada nación y lo va a lograr. Eso está en Apocalipsis 5:9. Escuchen una vez más Hechos 17:26-27. Vuelvo a leer, ya lo había leído hace rato, reitero. Dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y el versículo 30 dice, de Hechos 17, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios quiere que todas las naciones lo busquen, que todas las naciones se arrepientan y que todas las naciones sean salvas. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba a punto de irse al cielo? ¿Qué mandó a sus discípulos? Id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Todas las naciones le importan a Dios. Él quiere la salvación de todas las naciones. Y como muestra, basta un botón. Aquí están ustedes. De varias naciones. ¿Saben que hay 22 países en el mundo mínimo que hablan español? Y dentro de cada país hay regiones que se distinguen unas de otras, ¿o no? Y nosotros solo somos un ejemplo, los que hablamos español. Besides that, whoever else speaks English, just somebody else, right? Unos cuantos hay que hablan inglés también. No, en realidad en cada nación, Dios tiene escogidos. Dios ama a las naciones. Quinta verdad acerca del, de la perspectiva bíblica acerca del nacionalismo. Dios quiere una perspectiva balanceada de los cristianos respecto al nacionalismo. Todas las naciones tienen cosas buenas, pero también todas las naciones tienen cosas malas. Cosas reprochables. Los cristianos deben reconocer ambas cosas. Es muy típico cuando tú vives en tu país y te mueves, migras a un país que no es el tuyo por primera vez, tiendes a idealizar tu país. Yo me acuerdo la primera vez que salí de mi país y fui a Centroamérica. Sin que fuera mi intención, sonaba arrogante. Y yo no me daba cuenta hasta que alguien me lo dijo. Recuerdo cuando llegamos allá a Guatemala, y decía, mira nada más, mira las calles, mira los camiones. Estos camiones estaban hace 20 años ahí en mi ciudad. Hasta que alguien me dijo, bueno, si te gustan tanto los camiones de tu ciudad, pues regrésate, me dijeron. Y me di cuenta que lo que yo eran, para mí eran comentarios, realmente comunicaban una idea. ¿Me entienden? Entonces, todas las naciones tienen cosas buenas y tienen cosas que no son buenas. Y un cristiano debe de saber reconocer las dos cosas. Cuando los valores, las costumbres, las celebraciones de una nación coinciden con los valores y principios bíblicos, entonces no hay ningún problema con celebrar. ¿Me entienden? Pero no debemos ignorar que todas las naciones de este mundo son parte de un sistema que la Biblia llama el mundo. Un sistema dominado por el diablo. Y a los cristianos se les dice en lugares como en 1 de Juan capítulo 2 que no amen al mundo. Y no está diciendo que aborrezcamos nuestra nación o las naciones, sino que no nos dejemos seducir por este componente maligno del que nuestra nación participa, porque es parte del mundo. ¿Se acuerdan Jesús siendo tentado por el diablo en el desierto? El diablo le dice, he aquí, todos los reinos del mundo son míos, me han sido dados, yo te los doy si tú te postras y me adoras. Y Jesús no desmiente al diablo diciendo, no es cierto, no son tuyos. Si Jesús no lo desmintió es que el diablo se ha apropiado. En 1 Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Por qué los cristianos seríamos tan tontos como para cerrarnos a la realidad de que nuestra nación y nuestra patria participa de este sistema mundano anti Dios? Por eso debemos tener cuidado en el grado de nuestro nacionalismo. Debemos tener una perspectiva balanceada. No solo debemos reconocer lo que está mal en nuestro país y en nuestra nación, incluso debemos denunciarlo. Debemos reprochar. ¿No es eso lo que Dios hizo con su propia nación escogida, mandándoles profetas para que les reprocharan a ellos? ¿No mandó Dios a sus mismos profetas a pronunciar juicios a las naciones cuando fueron naciones injustas y abusivas, opresoras? Igual la iglesia, el cristianismo auténtico, tiene que tener una voz profética, es decir, debe de pararse en la brecha y decir, esto no está mal de nuestra cultura. Hay cosas que no están bien y debemos saber, así como reconocemos las cosas que están bien en nuestra cultura, debemos reconocer lo que no está mal y señalarlo. Una perspectiva balanceada. Número 6, dije, son 7. 7 verdades bíblicas acerca del nacionalismo. Número 6. Todavía, a pesar de eso, el creyente debe mostrar lealtad a su nación. Los creyentes deben sujetarse a las autoridades, ¿sí o no? Eso dice la Escritura. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque por Dios han sido establecidas. El que resiste a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, a pesar de que las naciones son injustas, en todo aquello que no contradiga la voluntad de Dios, el cristiano debe honrar las leyes de su país. del país en donde vive. La voluntad de Dios es que los creyentes obedezcan las leyes de su nación. Toda vez que las leyes de esa nación no quebranten las leyes divinas. En Tito, por ejemplo, capítulo 3, versículo 1, dice así. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Por eso los cristianos votamos cuando tenemos el derecho, expresamos nuestra opinión y participamos de las actividades comunitarias, porque somos parte de una nación, de una comunidad. Y siete y último de los principios que voy a mencionar acerca del nacionalismo. La prioridad cristiana respecto a las naciones es la ciudadanía celestial por encima de la ciudadanía terrenal. ¿Saben que todos los cristianos tienen dos naciones, dos ciudadanías o no? La terrenal y la celestial. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía no está en los cielos. Perdón, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. La ciudadanía celestial supera en mucho la terrenal. Así que la lealtad de un cristiano al Señor Jesucristo debe estar por encima de la lealtad a la nación y a la patria. Nosotros no somos como antes algunos fuimos, primero leales al Papa que leales a la patria, ¿no? Pero nosotros no somos leales a un ser humano, nosotros estamos siendo leales al Señor Jesucristo, ¿me entienden? Jesucristo no tiene una sede en medio de la ciudad de Roma, ni en medio de la ciudad de Nueva York, ni en Stockton, California. El Señor Jesús está en el cielo y de allá es donde lo esperamos en su retorno. Por eso, aunque nosotros honramos a nuestra nación, a nuestro país, pero lo hacemos de manera proporcionada. Primero es al Señor, luego a la nación. El amor de un cristiano por sus hermanos en la fe debe superar por mucho el amor a sus compatriotas. No me contestes, pero contéstate a ti mismo, a ti misma. Si te dieran a escoger entre un compatriota y un cristiano, ¿a quién escogerías primero? Si tú eres cristiano, tu amor por la iglesia debe superar tu amor por tu nación. ¿Saben que hay muchos que dicen ser cristianos que nunca se avergüenzan de decir que son americanos, que son mexicanos, que son salvadoreños, que son peruanos, uruguayos, argentinos, chilenos, panameños, colombianos y todos los demás? Nunca se avergüenzan, al contrario, orgullosamente lo proclaman, pero nunca dicen ser cristianos. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te enseña eso? Cristo murió para formar una nueva nación, un nuevo pueblo. Vosotros sois, 1 Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cristo murió para formar una nueva nación que no es de este mundo. Ante Pilatos, el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, la lealtad a Cristo, si tú dices ser cristiano, la lealtad a Cristo y a ese pueblo debería estar por encima de la lealtad a tu nación o patria terrenal. Y el que piense contrario a eso, entonces demuestra, pues, que es un ejemplo de la perspectiva secular de la vida. Y la Biblia interpreta eso como idolatría. Entonces, ya dije siete verdades, siete principios o siete verdades bíblicas acerca del nacionalismo. ¿Me entienden? Eso es lo que también se le llama una teología bíblica del nacionalismo. Lo que la Biblia dice en términos resumidos, estos siete principios. Ahora voy a terminar contestando algunas preguntas importantes relacionadas con el patriotismo y el cristiano. Pregunta número uno. ¿Es malo celebrar la independencia para un cristiano? No es malo celebrar la independencia de un pueblo que consiguió su libertad después de haber sido oprimido, que es el caso de la mayoría de los pueblos que celebran la independencia. ¿Por qué se le llama Día de la Independencia? Pues porque eran dependientes, eran oprimidos, hasta que tuvieron que luchar para sacudirse esa opresión. Y no hay nada de malo en eso. De hecho, Dios está a favor de la justicia. ¿Saben eso ustedes? Dios es justo y Él está a favor de la justicia. Dios está a favor de la libertad. ¿Sabían eso? Cuando Dios vio a su pueblo Israel en Egipto, ¿qué hizo Dios? Lo sacó con mano fuerte y con brazo extendido. Y cuando les dio los 10 mandamientos, dice que Él los redimió de la casa de Egipto, de casa de servidumbre, para que los sirvieran a Él. ¿Qué nos dice esto? Que Dios valoraba a la nación de Israel, que Dios no la consideraba una nación inferior a los egipcios, sino que para Él la libertad es un valor muy importante, la libertad de una nación. Es tan importante que Dios mandó, cuando los sacó de Egipto, la última de las plagas que Dios envió a Egipto fue la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan? Dios les advirtió: el que me crea, sacrifique un animal y unte la sangre en las puertas y ventanas. Pero no les creyeron los egipcios a la orden del Señor y pagaron con la vida de sus primogénitos. Pero cuando Israel, que era el pueblo que creyó la orden del Señor, obedeció el mandato, entonces el ángel de exterminio que Dios mandó, al ver la sangre untada en las puertas y ventanas, dice que él pasó por encima. De ahí viene el nombre Passover. ¿Me entienden? Porque pasaba por encima de esas familias sin cobrar la vida del primogénito. Y Dios mandó en Éxodo 12:14, escuchen: este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. ¿Por qué? Porque ese día Dios los libertó. Casi 1,000 años después de eso, el pueblo de Israel fue el blanco de una amenaza de exterminio otra vez. Un hombre llamado Amán tramó un plan para borrar a los judíos de la faz de la tierra con el apoyo del gobierno persa y de sus aliados. Pero Dios proveyó una salvación para Israel. Todo esto está en el libro de Esther. Si usted nunca lo ha leído, solo tiene 10 capítulos. Es muy bonito ese libro. Al final de ese libro, en el capítulo 9, se instituye la celebración de la fiesta de Purim. La fiesta del Purim para conmemorar la liberación del exterminio que ya estaba decretado sobre los judíos. Y en el versículo 28 de Esther, capítulo 9, la escritura lee así: para que estos días fueran recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, que estos días de Purim no dejarán de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Hasta el día de hoy se celebra en Israel la fiesta de la Pascua y la fiesta de Purim, y las dos celebran la independencia de la nación. ¿Entienden? Así que sí hay precedente bíblico para celebrar la independencia de una nación que estaba bajo la opresión y la injusticia y buscó el bien de sus ciudadanos. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Está claro? ¿Qué fue? ¿Es malo celebrar la independencia? ¿Y cuál es la respuesta? No. Ahora, ¿es obligatorio celebrar la independencia? Porque al principio yo pregunté: ¿ser patriota es pecado, es permitido o es un deber? Son tres cosas diferentes, ¿verdad? Si lo celebro, peco. Si lo celebro o no lo celebro, da igual. Lo debo de celebrar. Y si no lo celebro, peco. Entonces, estamos hablando de los tres extremos. Bueno, si usted no quiere celebrar la independencia, no lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer. Pero si el gobierno nos mandara a celebrar la independencia, deberíamos de hacerlo. Porque la Biblia nos manda obedecer las leyes. ¿Me doy a entender? Así que mientras no se nos fuerce a celebrar la independencia, usted es libre de celebrarla o no celebrarla. Y nadie le puede poner a usted culpa de porque no la celebró o culpa porque sí la celebró. Porque es simplemente una libertad cristiana. A menos que cambie la ley. ¿Está claro? Ahora, siguiente pregunta. ¿Es correcto para un cristiano ser patriota? Bueno, y en cierto modo ya contesté esta pregunta. Depende del patriotismo que ejerza. ¿Está claro? O sea, si celebra como patriota de manera balanceada y respetuosa, pues no hay problema. Pero si lo hace de un extremo donde trata a su nación como su Dios. ¿Saben que hay iglesias que en lugar de tener una cruz tienen una bandera ahí? Ahora, no hay malo que haya una bandera, pues estamos en un país. Pero debemos tener cuidado de no llevar eso al extremo. ¿Me explico? Debemos tener cuidado. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo algunos de nosotros cuando crecimos? Yo crecí en un barrio difícil allá en México. Te podían golpear, escupir. Ah, pero que no te dijera nada contra tu madre. Porque si te decían algo contra tu santa madre, no olvídate. Un mexicano a otro podría insultarle su patria, pero no me toques a mi madre porque sabes, vas a saber a dónde te metes. Entonces, por patriotas que parecían los mexicanos, realmente la madre era más sagrada que la patria y que Dios. Porque yo nunca vi un mexicano liarse en un pleito con otro porque blasfemaron el nombre de Dios. Pero no le maldigas a su madre porque agárrate. ¿Entienden lo que digo? Entonces, la forma en que tú vives comunica lo que valoras, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, uno puede decir que es cristiano, pero con sus acciones demostrar que tiene más alta su patria que su fe en Dios. Y ahí es donde uno debe tener cuidado. Por eso, hay que revisar si nuestro patriotismo no raya en idolatría o en imprudencia. Siguiente pregunta. ¿Es correcto para un cristiano hacer honores a la bandera o cantar el himno nacional? ¿Son actos de idolatría, como dicen algunos? En la Biblia, como en las naciones, las banderas son símbolo de identidad, no de adoración. Les voy a dar un ejemplo. Números capítulo 1, versículo 52, escuchen. Está Dios hablando, dice, los israelitas acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera según sus ejércitos. Hasta en las 12 tribus de Israel, cada una tenía su propia bandera para que se identificaran ellos y se agruparan. ¿Entienden? No es idolatría honrar la bandera ni cantar el himno nacional. ¿Y cómo lo sabes? Porque sé español. Idolatría es adorar a lo que por naturaleza no es Dios. Y cuando a mí me llama el civismo a hacer honores a la bandera, no es lo mismo adorar que honrar. ¿Me doy a entender? Dios reclama adoración de manera exclusiva para Él, pero Dios no reclama honrarlo de manera exclusiva solo a Él. De hecho, todo lo contrario, se los voy a demostrar. En la Biblia Dios le dice al hombre, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí o no? Entonces, sí se honran a otros aparte de Dios, ¿o no? Así es. Les voy a dar otros ejemplos rápidamente. La Biblia dice, por ejemplo, los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor. 1 Timoteo 5, 17. Honra a las viudas que en verdad lo son. 1 Timoteo 5, 3. Todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. 1 Timoteo 6, 1. Maridos, convivan de manera comprensiva con sus esposas, dándoles honor. 1 Pedro 3, 7. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. 1 Pedro 2, 17. Entonces, ¿permite Dios honrar a otros que no sean a Él? Cuando a mí me enseñan en la escuela, o a mis niños, o el gobierno me dice, vamos a hacer honores a la bandera. No está diciendo vamos a adorar a la bandera. ¿Qué está diciendo? Honores a la bandera. Ahora escuchen Romanos 12:6. Dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Honramos a la bandera y cantamos el himno no porque lo estamos adorando, porque le estamos pagando el honor que se merece. Respetar y honrar nuestra nación es un deber cristiano que debemos de pagar. Por eso lo hacemos. Así que conclusión, dale gracias a Dios por la nación que te tocó, porque te tocó. No me digas que tú la escogiste, a menos que seas naturalizado. Y también dale gracias a Dios si eres inmigrante por la nación que te recibió, que te da trabajo. Porque si le va bien a esa nación, te va bien a ti. Deberíamos denunciar también e interceder el pecado de nuestra nación.